Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora, como todos los viernes, comienza el último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo. Y hoy tenemos a nuestros dos compañeros. Pues la semana pasada solo hubo uno. Pero hoy ha venido nuestro amigo Pedro. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Pues me parece estupendo. Tenemos aquí buen tiempo, estamos bien. Ay, pues la verdad es que sí, que muy buen tiempo. Y menos ayer. Ayer yo no estaba. Claro, tú no estabas. Y hizo mucho aire. No. Y frío. No. Hizo un poco de fresco, pero nada más. Lo digo el aire porque hoy no hay nada de niebla por el Moncayo. Claro. Y hay una vista preciosa. Claro. Viniendo así por la autovía Barcelona. Oh, pues que me daba ganas de pararme en mitad de la autovía a hacer unas fotos. Pero digo, mejor no. No, por si acaso. Por si acaso. No va a ser cosa que no. Por si acaso salían borrosas las fotos. Ahí está. Sí. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Eso, ¿qué hacemos hoy? Pues, ¿cuál lo hacemos? Pues voy a decir que no sabemos si tenemos peticiones, porque se nos ha olvidado mirar el correo. El correo que es el último guateque. El último guateque es radiomai@gmail.com. Y el teléfono, para que nos llaméis, 976-52-56-45. Peticiones no hay, bueno, hay una mía, personal, porque es que anoche cuando estaba preparando la carpeta y demás enseres radiofónicos, pues en la radio me salió una canción. Cuando he venido aquí, digo, le he dicho al de control, mira a ver si encuentras esta canción. Y el de control, que además es el director y presentador y el chico los recaos. Y el chico los recaos también. Muy bien. Que tú le haces el recado y luego el recado lo hace como quiere. Bueno. Y con la amabilidad que le caracteriza. Joder, wow. Madre mía. Aquí está. Madre mía. Y la vamos a escuchar. Los nombres son muy raros. Bueno, el de la orquesta no. Andrew Gill. Hombre. Pero la que canta. Haley. ¿Cómo se llama? Haley Westenra o así. Disfrutar, dejar lo que estáis haciendo y escuchar la canción. Solo hay que escuchar la voz. Thank you. Y después de esto cerramos la carpeta y nos vamos. Y apagamos la luz y nos vamos. Maravilla. Vaya temazo. Hostia, qué maravilla. Este es más que temazo ya. Sí. La Harley está canta muy bien, pero anda que el Andreu Riu con el violín. El Andreu este, pues. Os aconsejo si yo entro muchas veces en el programa este, que están casi todos los vídeos del mundo, casi, menos los de Alfredo Olaya. Ah, sí, que también. Me parece que también hay algunos de Alfredo Olaya. Sobre todo el concierto de Maastricht. Es algo exagerado. A mí es que el Andreu Riu este me ha gustado siempre mucho. Mucho, mucho. No sé qué, Gispelli, o si se llama, no recuerdo el nombre también. Otro violinista. Pero anoche cuando escuché la canción, digo, esta, mañana vamos a abrir el programa con esta. Ahí está. Lo que pasa es que, como decimos muchas veces con grupos, por ejemplo, con Procol Harum, ¿no? Que pusieron el listón tan alto que... Con su Blanca Palidez, que luego aquí lo mismo, hemos empezado con este listón tan alto que... Bueno, pues ahora vamos a seguir. ¿Vamos a seguir? Y vamos a seguir con un tema del año 1969. Anda, de un grupo inglés llamado Los Zombies. Oh. Y se titula Times on the Station. Pues vamos allí. Me suena a muertos esos sí. Zombies, sí. A muertos revividos. Sí, revividos. Love runs high in this time. Give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken us any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Bueno, pues estos era el grupo Los Zombies, un grupo inglés. Sí. Este tema sí que se escuchó, ¿eh? Mucho. Mucho. Ahora, qué bien suena el jamón, ¿eh? No jamón, sino jamón. Ay, el jamón. Espera, ¿quién habla por ahí? Roy Arjen, que luego montó los Arjen en Estados Unidos. De los bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Charlie, que es nuestra enciclopedia andante. Oh, ¿eh? Y viviente. Oh. Antes se decía la espasa calpe. Bueno, y si no, la Larús. Mientras prepara la sesión, que no sé lo que nos trae hoy. Oye, a ver si es como aquel que, en aquel pueblecico que pregonaban, y decía, ¿habrá verbena amenazada por el grupo? Amenazada. Bueno, pues hablando de todo. A ver cómo nos amenaza Charlie. Hablando de todo, me acaba de llegar una noticia hace 2 minutos. Uy. Que en un par de semanas. Sí. Sale a la venta. Sí. Un nuevo disco, sí, de Lorenzo Santamaría. Toma, castaña. Mira, vale, que hablábamos el otro día. Con todos sus éxitos. Opa. Y sale en CD y en vinilo. Toma. Con tres pares, sí, señor. Y el día 19 de marzo, pues actúa en Las Palmas, Gran Canaria, en un festival que se llama Festival Senior. Bueno, pues vamos a tomar nota. Sí, señor. Y para el día que salga ese disco. A ver si podemos hablar con él y nos lo explica. Exactamente. Porque también hay otra noticia que todavía no la ha dado. Eso es. Vale, me parece que se casa. Vale. Ah, no, ese era otro, era otro. Era otro. Sí. Pero bueno, ahí está de momento la noticia de un nuevo disco. Me parece estupendo. Buah, si hace años... La otra noticia es que acaban de sacar, mi amigo Mick Jagger acaba de sacar un disco otra vez. Los Rolling Stones acaban de sacar el concierto que hicieron hace 10 años en Estados Unidos. Y suena que me he quedado impresionado. De verdad. Y aparte son temas de la primera época, casi todo. Ay, de la época dorada, podríamos decir. Bueno. Época de Bronze Sugar, Yuppie, Jazz, Flash y todo eso. ¿Vinilo? Sí, vinilo. Ah, vinilo. Sí, vinilo. Que haya salido en CD algo así. De todas formas, son muchos, muchos, muchos los artistas que actualmente sacan el CD, pero vinilo también. Y lo normal hoy en día es sacar un libro, el CD y el vinilo. Hombre, la verdad completo. Que no es lo mismo CD que vinilo, ¿eh? No. Hay que reconocer. Y tampoco el libro, y el libro no es ni CD ni vinilo. Bueno, sigamos. Sigamos. A ver, mientras termina de ponerse al día. ¿Qué? Vamos a escuchar un ¿qué se va a poner a ti? Del año 71 de Wilson Pickett. Toma. No es la tierra de las mierdas. No, no es. Wow, Wilson Pickett, Dios mío. El mayor que lo vio. Toma. Change your mind. You know why? It may be greener. Bueno, pues este Wilson Pickett, un tema del año 71. Muy bueno Wilson Pickett, muy bueno. La verdad es que era un gran cantante. Sí. Hizo en la Tierra Mil Danzas, dos o tres cosas más y ya desapareció del mapa. No. Bueno. ¿De qué mapa? Pero, yo lo vi en, yo lo vi en Mallorca en el 69. A ver, el tema de la Tierra de las Mil Danzas, sí, que era de Wilson Pickett, hicieron una versión muy buena un grupo llamado Los Saracostas. ¿Y Los Gatos Negros? Que eran de Zaragoza. Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¿Y algún familiar que conociéramos? Y hay una grabación por ahí. Que da la casualidad que tengo una grabación. Que algún día la pondremos aquí. Porque meteréis esto, la contaréis y luego sacaréis el disco nosotros, ¿no? Ah, eso seguro. Bueno, déjame pensar antes de morir. Vale, venga, pasamos. No, no lo dejas en el testamento. Estoy bien aquí. A ver, si pasa el micro, porque si no, no se le oye ni se le escucha, ni se le siente. Buenos días. Ahora, capaz. Buenos días. Me se oye. Sí, me se oye. Y se te siente. Me se siente. Sí, me pues siéntate ya de una puñeta. Me se. Bueno, pues mira, vamos a dar la casualidad de que vamos a seguir con este mismo estilo de música, Wilson Pickett. Vamos a dar música de Boogaloo, Soul y Ram Funk. El Ram Funk era un estilo que aquí en España lo metían todo con el Soul. Y quiere decir crudo, una cosa cruda, una cosa casi sin guisar. O sea, filete poco hecho. Generalmente, bueno, lo que os voy a poner van a ser grupos que no los conocía. Bueno, primero casi no los conocía ni yo, o sea que imagínate. He intentado sacar algún dato de ellos y me ha sido imposible. Pero bueno, algo aquí lo que nos interesa es la música. Vamos a empezar con un grupo que se llamaba Los Siete Sonidos, The Seven Sound. Y el tema se llama El alma del alma, o sea, Soul of Soul. Este grupo creo que hizo una canción para Nat King Cole que se llamaba Mona Lisa. Famosa. ¿Tú te acuerdas, no? Hombre. Pues creo que era de este grupo. Bueno, vamos a empezar. Mona Lisa, Mona Lisa. Unos siete songs. We'll be right back. The Seven Soul, The Seven Soul. Muy buena marchica, sí señor. Sí, bueno, tenía buen y buen saxo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir. El siguiente se llama Pervis Lamban and the Commanders, no veas tú. Oh. Y el tema se llama Crossing Over. ¿Cómo diría yo esto? ¿Cruzando encima, algo así? ¿O, oh, o encima del cruce? Este era primo. Bueno, este creo que era el primo bastardo de James Brown. Tira para allá. I've been abused. Said I've been misled. I've been hurt so bad by things that people have said. Started listening to people. That's where I made my mistake. Honey, now you're gone. I hope it's not too late. You got me crossing over. Never before, searching and hoping for a happier shore. To some people, said love is blind. They see the love like too late and get left behind. That's why I'm crossing over. Commanders. Oye, ¿podías repetir esta canción? Es que estábamos hablando y no, nos hemos enterado. Parece que te va a poner una muy parecida también. Vale. Este es el sobrino bastardo de James Brown. También. Sí, sí. Y se llama, pero ¿qué has traído a toda la familia de James Brown? Sí. Se llama Maurice McKinns. Ah, sí, hombre. Y los campeones, voy a decir los champiñones. Oye, pues buenos. Buenos. Bueno. El título del tema es impresionante. Se llama Shock a Pupu Sistinay. Traducido al español. Calcetines para ellos. Tú imagínate, Shock a Pupu Sistinay. Anda. Parte primera. Está en el año 69. Y este grupo, al menos sé que lo es en Minneapolis. Sí, lo de 69 para rematarlo ya. Sí, sí. Y lo que era que Minneapolis eso. Sí, eso, mea. Minneapolis, ¿no? Tira, vamos a darle. Sí, vamos a darle, porque esto va desvariando ya, ¿eh? No, es que al final vamos a tener que contratar a Typical. Sí, oye, muy buenos, ¿eh? Typical. Unos genios. Lo dudo. Ahí los. I can tell you one more time in 69, all right? Yeah. All right, guys! Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Come to me, baby. Get out on the floor. hold you to the socket, tell me one time. Bueno, hemos escuchado el tema calcetines para todos, no veas tú. Sí, de la Marina, hombre, a mí no me vendrían mal los calcetines nuevos. Lo que tienes que hacer es cortarte las uñas de los pies así no los agujereas por delante. ¿Ya qué sabe? Es mucho. Hostia. Tiene mucho andado, mucho mundo recorrido. Bueno, vamos a seguir que a lo que hemos venido, no hablar aquí de costuras. Y... ni calcetines ni nada de esto. Oye, lo que sí se ve que en toda esta música azul. Siempre muy apoyado el trío metal, o sea, el grupo de metales, siempre, y buenos, qué buenos todos. Bueno, pues vamos a seguir en plan bueno. Bueno, bueno. Este tema se grabó en el año 68. El grupo, sí. El cantante se llama Billy Clark, y el grupo The Maxmen, sí, sí, Los Enmascarados. Joder. La canción esa seguramente la sabréis. Traducir, Soul Party, parte primera. Este no es familia del disco. Esta fiesta, esta es parte primera. Venga, vale. Dale al Billy. Got the Vaya, vaya con el bajico, en esta canción. Bueno, hemos dejado a los enmascarados. Sí. Y ahora vamos a poner un tema de un tal Lonnie Brooks, que para mí igual era la familia del Mel Brooks, del director de cine. Lo que pasa es que uno era blanco y otro negro, pero igual eran hermanos. Bueno, pero eso es igual. También en el tablero de ajedrez ahí. Blancas y negras. Blancas y negras, llena la tecla del piano, blanco sí, y negro. Sí, pero se las comen unas a otras. ¿Quién a quién? Ahí está. Vale, lo vale. Que pasa es que me llamó hace poco y me dijo: ¿qué canción se la dedicas a ese DJ que había en Andorra, en la discoteca Galaxia? Por cierto, va a hacer 50 años la Galaxia. 50 años a funcionar. Sí, señora. Y el tema se llama Popeye. El marino soy. Oye, oye, qué bien lo pasamos aquí, You're a Popeye, so much look like you've been. Oh, no, I ain't. Just give me another can of spinach. Spinach. Finish. Give me some more spinach. Bueno, Pedrito, ¿te ha gustado la canción del Popeye o no? Sí. Bueno, lo que pasa es que esto más que solo era más bien tirando a rock, ¿verdad? Bueno, parece que suena un poquito más. Cuenta que todo tiene reminiscencias de eso sí, cantidad de sí. Estilos. Eso es como. Porque si no hubiera existido pues el gospel, no hubiera salido el jazz. No, sin el jazz no hubiera salido el blues. Ya te digo. Si no, Elvis Presley se hubiera dedicado a arreglar las calles. A arreglar las calles, sí. Bueno, lo que va. Pero bueno, no, también es que siempre intentamos aglutinar por estas seleccionando discos y no sabes qué, pop. Este no sabes definirlo bien, esto es música pop. Ahí está, ¿no? Pues y con si el no sub pasa lo mismo. Mira, esto heavy, que como hay 80.000 etiquetas de heavy, pues todo heavy. O como decíamos, rock duro. Y ya está. Sí, sobre todo el de Gijona. El de Gijona. No. Bueno, hemos dicho adiós a Popeye y ahora vamos se hace a Gijón. A Billy Rat. El tema se llama We Don't Need. La traducción decía nosotras, pero bueno, nosotros no necesitamos. No. Pues bueno, pues si no necesitamos, metemos pues, caña y vale, que es lo nuestro, meter caña. We don't need no music, no, no. We don't need no music, no, no. We don't need no music, no, no. We don't need no music, everybody. Come on, clap your hands now. Come on, clap your hands now. Yeah, yeah. Come on, clap your hands now. Oh, yeah. Come on, clap your hands now. Can you dig this soul now? Yeah, yeah. Can you dig this soul now? I can dig it. Can you dig this soul? Bueno, esta gente como no necesita nada, lo mandamos a abrir churros y pasamos a la siguiente. ¿Dónde están los churros? Pues ahora no sé, los churros, no es algo de fútbol, de eso, vaya gol de churro que ha metido, ¿no? Ah, sí. Sí. Así, ¿no? Pues a ver si el Zaragoza tiene unos cuantos churros. Sí, bueno. Madre mía, madre mía. Pues no será porque no haya buenas churrerías en Zaragoza. Buenas. Oh, anda que no. Bueno, el siguiente chaval que nos va a cantar se llama Billy Davis. Y el tema es Cranky Get Funky, que más o menos la traducción quiere decir apestoso funky. O sea que no. Bueno, cierra la puerta que no entres al olor, pues. que le metemos caña, tira. Vamos allá. Bueno, ¿qué tal? Bien ha olvidado mucho el... ¿Ha apestado mucho el disco este o...? No, de pasada, como había aire... Y como hemos cerrado la puerta también. Sí. Bueno, vale, venga, vamos a decirle adiós a Billy Davis. Y vamos a entrar con un grupo que de verdad que no sé cómo traducirlo. Se llaman The Fabulosos Salimars. Saltimbanquis. Salimars, he intentado ver la traducción y en inglés no sale nada. Y parece que debe ser un nombre medio árabe o medio, bueno, por ahí, lo que sea. Salimars. Pero bueno, como son Salimars, vamos a decir los marcianos salidos. Y ya está. Y el tema tampoco tiene dificultad para traducirlo. Funky Line. Línea funky, parte número uno y parte número dos. O sea, parte y parte. Muy bien. Vale, vale. Perfecto. Los marcianos ya se han alargado, estaban salidos, pero bueno, no ha pasado nada. Bien. Bueno, y ya para terminar, porque veo que el rollo este os va mucho, pues vamos a terminar con un grupo, un cantante que se llama Marvelle y el grupo The Blue Mats, Esteras Azules. Bueno. Y el tema es Dance Colors the Motion, donde llama el movimiento. O sea, yo me imagino que igual es movida ahí toda esta canción, no tengo ni idea. O sea, a lo mejor. A ver, vamos a ver. Todo es posible. Bueno, las esteras azules. Esterillas, bueno, como queráis. Con esto he terminado, espero que os haya gustado, y si no, pues bueno, tenéis aquí un libro de reclamaciones dirigido a... Que no vamos a hacer ni caso. Pedro, a don Pedro Pastor. ¿Don? Don Pedro Pastor, ¿no es el que lleva las reclamaciones? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Ay, y, señor, señor. Y la ventanilla pone un cartel, vuelvo usted mañana. Bueno, tú que eres de la provincia de Teruel, igual sí, la próxima vez que venga voy a traer una sesión dedicada al jamón. Jamón. Jamón. Jamón. Bueno. Jamón de Teruel. Bueno, bueno. Yo tengo ahí una sesión en línea cero grabada de pa jamón, o sea, pa jamón. De Teruel. Muy y bien. Es todo música de órgano jamón. Hombre, pues... Si me lo regalaras, te lo agradecería mucho. Sí, claro. Y tú mira a ver si metes un ladrillo de la chimenea. Oye, pues... un ladrillo no, pero a lo mejor un trocico de chimenea, sí. ¿Pero para qué quiero yo que se menee? No sé, tú. ¿De chimenea? ¿Chimenea o no chimenea? ¿Chimenea o no chimenea? A la que orden, venga. Sí, que has empezado tú, ¿eh? Un abrazo para todos. No, sí, siempre acabamos igual con este hombre. Besos para ellas y abrazos para ellos. Exactamente. Bye, bye. Venga, Charlie, gracias. Y como dice la de Oregón, que se jodan las de mi pueblo. Si te ha gustado, bien, y si no, porque se jodan las de mi pueblo. Y yo presente. No, oye, que mejor lo sabemos hacer, pero para lo que cobramos. cuidadín, ay, ay, ay. Yo lo siento, pero a mí el que lleva aquí las finanzas me da por venir aquí. Sí, sí. 1,50. Claro. Por cierto, mañana, ¿qué tenemos en Lina Cero? Mañana viene uno de los vinilovers. Aparte, es que es hablando claro, porque tiene el nombre Kaikoura Khan. Y si miras la historia, resulta que es un Khan de estos, un mongol que existió, sí, que fue el último emperador de Mongolia y el primer emperador de China. Y era nieto de Genghis Khan. Y el tío se llama así, el que pincha. El que pincha. O sea que mañana cuando lo presente, vaya mongolada. Vaya mongolada. Buah. Bueno, seguro que irá todo bien. Sí, sí, seguro. Seguro. Y luego que sí. Por la tarde, ya sabéis, por la tarde también pincha el señorito Charlie, ¿eh? Charlie. Muy bien. Pues. Bueno. Bueno. Hablando de bueno, de tanto que nos hemos puesto esta mañana, cuando hemos empezado sí. Con el Andrés Riu y tal, nos hemos olvidado de saludar a los de Asalto Mata Radio Rock, claro. Estación Andorra FM y TAFM. Eso es. Jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidarlo. Mientras que ella se reía, rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño. sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. El amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía, no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Sí, bueno, pues este es Dani Daniel y su tema Por el amor de una mujer. Bueno, ahora vamos con un grupo de un tema del año 1969, un grupo llamado Vanity Fair o Fire. Eso es un tema que se hizo pues 69-70 y que en principio tuvo algún éxito. Era un grupo inglés. Bueno, pues esto será de Vanity Fair, fue en el año 69, tuvieron un número uno en Inglaterra de un tema. Este tema se titula Hitchin' and Ride. Perfecto. Y, oye, por cierto, ¿te gustan los caramelos? Los caramelos. Ahora mismo acabo de comer uno. Sí. Sí. Hombre, es que de vez en cuando aquí un caramelico así de menta o de para la gargantilla va bien. Pero me parece que no me vas a dar ningún caramelo. Aquí tienes unos caramelos. Sí. Caramelo cacahuete. Bueno, pues yo os he dado caramelos. Luego no digas que no doy, ¿eh? No digas aquí que has dado, que aún estoy con la manica esperando el caramelo y aquí no ha llegado nada. Claro, o sea, esto va de mal en peor. Claro, después de que ha visto que nos hemos comido uno, dice, ahora os doy más. Ahí está, y no llegan. Venga, sigamos. Y vamos al año 1968 y nos vamos también a Inglaterra. Y no vale rima. A un tema que también fue número uno, de un grupo llamado de Gary Puckett and the Union Gap. Hombre, ya. Lo que pasa es que esto, como, bueno, antes de marchar, Charlie, que hemos comentado mucho, estos grupos sí sacaron una canción y adiós, o lo más un disco y adiós, no tuvieron continuación. Ahí está, sí señor. Bueno, vamos a escuchar. Your laughter cannot hide, and you're afraid to let your eyes meet mine. And lately, when I love you, I know you're not satisfied. And it hurts to have them think that you're that kind. But it's knowing that you're looking back that's really killing me. Look when she is on the move,

pues esta es Ana Belén. Sí. Tema de paso, también un tema muy muy escuchado, ¿eh? Se puso además y precioso. En la radio, estaba también todo el día puesto. Ajá. Bien, y que bueno, no hemos saludado, que no hemos saludado a nuestro amigo Paco. ¿Eh? Bueno, nos ha llamado, ¿eh? Ah, Perillán. Ha llamado. Ah, Perillán. Y voy a poner algún tema, pero después de este tema voy con sus peticiones, ¿eh? Muy bien. Por cierto, nos ha llamado desde Almería. Sí, señor. Que nos escucha desde allí. Bueno, pues yo tenía aquí programado un tema del año 1961. Ajá. Hace días ya, ¿eh? Muchísimos días. De un grupo llamado The Tokens. Ajá. Y el tema es The Lion Sleep Tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Bueno, este es un tema del año 61, tú ya hablamos hace años. Sí, sí. Y todavía es un tema actual. Sí, y hay varias muy versiones bien, actuales. Muy escuchado. De hace dos o tres años. Muy escuchado. Además, sí. por el mismo grupo, por Token. Sí, señor. Eso bueno, sí, que ves el vídeo del 61 y lo ves ahora. Igualicos, ¿verdad que sí? Sí, sobre todo en las melenas. Bueno, en aquellos tiempos tampoco llevaban melenas, ¿eh? Todavía no había salido. Pero llevaba pelo. A eso sí. Bueno, nuestro amigo Paco, que nos ha llamado desde Almería, nos hablaba de unos festivales que se organizan por ahí, por Almería. Ajá. Uno de ellos se llama Algarrobicos. ¿Ah? Donde dice que se juntan en verano ahí en un festival al aire libre alrededor de 100 a 150 mil personas. Y debe ser varios días, ¿eh? Sí, sí. Y otro que se llama Juergas. Y a raíz de eso le ha venido a su cabeza los tiempos hippies. Claro. Este Paco que no para. De aquellos conciertos o festivales. Allá. Pues de la isla de Guay, por ejemplo. Isla de Guay, Agosto. Monterrey. Muchos. Y me ha pedido un tema que fue muy famoso, que se titula precisamente Isla de White. Ah. Y lo canta un tal Kerouac. Sí, pero que este grupo o cantante ni se sabía bien si era grupo o cantante. No se sabe. Que creo, ni de dónde eran. Creo que eran españoles o mezclan con... O sea, un poco... Creo, no me hagas mucho caso, que uno de ellos o él era de Bilbao. Sí, había ahí, pero que lo llevaban todo muy, muy secreto. Para que la canción, casi nada, lo que pegó. White is white, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. Isla de la paz, donde llegó la juventud para cantar al mundo entero su verdad. Con el equipaje de su amor, sin más deseos que sembrar las flores de su libertad. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. Let's go. Buena, esto muy buena. Es el tema de la isla de White, de Kerouac. Sí, Kerouac. Ya digo, creo recordar, porque no sé dónde lo busqué y encontré algo que venía... Voy a apuntar. Creo que venía de algo de Bilbao, del País Vasco, bueno, de por ahí, el Kerouac este, como se llame. Bueno, nos ha pedido también un gran tema, un grano. Es que tiene muy buen gusto este Paco. Anda que no tiene gusto el tío. A ver, ya que el hermano no viene, algún día no lo traemos a él. A ver, y lo traemos de la Almería o con... No, que cada cierto tiempo viene a Andorra. Vale. Bueno, nos ha pedido a John Lennon y su tema Imagine. Hombre, mi canción. Pues, personalmente, no es lo que más me gusta de John Lennon. Bien. No, es una obra maestra, ¿eh? Por cierto, el otro día leí que la canción Imagine, bastante parte de la canción era de Yoko. O se piensa que era de Yoko. De la mujer. Sí. Que apoyaba a lo mejor en letra, tal. Pero por favor, que no cante. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say, hey, hey, I'm a dreamer. Cómo hemos empezado el programa. Sí. Luego la que nos ha metido Charlie por aquí. Ahora hemos vuelto otra vez a esta paz. ¡Qué maravilla! Sí, sí, pues espera que ahora viene la última que nos ha por hoy. Nuestro amigo. Por hoy. Bueno, nos ha pedido la última. Sí. Porque creo que va, me que ha va, dicho sí. algo más, pero dice, esto para otro día. Para otro día. Mm. De todas formas, haremos un. Vamos a hacer un espacio en los programas. El rato o las tres de Paco, sí, lo vamos a poner con las tres de Paco. ¿Qué te dio por saco? ¿Quién? Vale, venga. Uy, qué vamos con la tercera. Qué marrano lo que ha dicho. Nada, no, si no se le ha oído. No, no se le ha oído. Vamos a escuchar a uno de los grupos que le gustan mucho a Paco. Los Creedence. Ahí está. Trabajaremos en cuestiones como qué viviendas elegir. ¿Qué dice? Por ahí. ¿Cómo crear? Que te está hablando ahora el Paco. Usar hipoteca, no usarlas. Creedence Clearwater Revival. ¡Ay! Y luego, o sea, después de separarse, primero se marchó el hermano, el Tom, y luego se separó ya cada uno por sí, y al cabo de los años volvieron, y eran Creedence Clearwater Revisited o algo así. Cambiaron la última. No me lo he inventado. No. Lo leí. No, pero no, yo no he dicho nada. Yo... Este hombre que me mira con no cara de carnero estozolado. No. ¿Qué? Yo no sé cómo. O si me lo he inventado. Esos nombres. Pues no lo sé. Nombres tan raros. No. Creo que era Fuente de Agua Revivida o algo así, la traducción. Ah, bueno. No, no, si cuando nos ponemos tiernos, nos ponemos. Elton John. Hearts living. Bueno, pues este era Elton John. Mira que tiene canciones. Y su tema Sacrifice. Sí, sí. Canciones, baladas, rock. Tiene de casi todo. De todo. Y que todavía sigue dándole. Sí, lo sí, que quiera, sí, sí. Lo que quiera. Estos hombres así, lo que quieran. Claro. Ahí va. Vaya, vaya cambio que nos pega este tío. Que al mundo diferente a mí. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente. Diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Es diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Bueno, pues estos eran los cinco latinos. Y qué bien cantaba. Y el tema era diferente. Con sí. Restela. Latinos porque eran argentinos, ¿eh? Sí, pero vinieron aquí a hacer unas galas. Y se quedaron. Y se quedaron ya. A mí me hace gracia todas estas canciones de aquella época, los coros. Dúa, dúa, dúa. Sí, era la época aquella del dúa, dúa. Del dúa, sí. Claro. Sí, dúa, dúa. Ahora escuchamos del año 1968 del grupo de Rascal. A man who is down in need of helping hand. All it takes is you to understand and to pull him through. Seems to me we got to solve it individually. And I'll do unto you what you do to me. Said no. Yeah, they're shouting from the mountains. It's about to arrive any minute now. You know it's been a long, long overdue. Look out, 'cause it's coming right on through. Bueno, pues estos eran los Rascas, un tema del año 68. Bueno, pues ya lo sabes, si te pica, te rascas. Ahí está, sí, señor. Oye, y un tema del año 66 de un grupo llamado The Tommy James and the Sondels. ¿Ah? ¿Os suena de algo? Sí, de los Yummy Yummy. Sí, pues vamos a escuchar el Hanky Panky. Sí, pues poco se lleva una con otra. A ver, 3, 10... My baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. Hey, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Hey, my baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her. Baby does a hanky panky. Yeah, my baby does a hanky panky. My baby does a hanky panky. My baby does a hanky panky. My baby does a hanky panky. All right, let's move it out. Let's go. Oh, yeah. Walking on down the line. Yeah. You know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Hey, pretty baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. Get low inside now. Hey, my baby does a hanky panky. Yeah, my baby does a hanky panky. Bueno, pues hoy qué corte. Esto sí Tommy James and the Sondels. Esto sí que ha sido un corte de chimpún. Money, sí. Money, money, money, money. Corte de mano. Hay que estar el money, money, el yummy, yummy. Y el... Sí, pero eso no era el yummy, yummy, no era de los Tommy ya. James, ¿eh? No, lo que voy que yummy, yummy, money, money, chicle, chicle, porque se llamaba música chicle. Debe ser porque no sé por qué. Era de tanto masticar o mascar. ¿Os acordáis que había una marca de chicles que se llamaba Chain? Sí, señor. Y no sé si todavía no existe, ¿eh? Sí, puede ser. Y pues llegó un pobre estos que no hablaba muy bien. Me da cinco chicles, dice Chain, dice, he dicho cinco. Bueno, estos son Slade and the Family Stone. Muy bien, muy buenos. A banker, a drummer, and then makes no difference what group I'm in. También está el otro que va a comprar un Danone y dice, ¿me da un Danone? Y dice, un yogur, y dice, Danone, y dice, ¿Danone va a ser de la nevera? Claro, otra que fastidia, más de la caca. Está a puntito de hacer 50 años la discoteca Galaxia. Habrá que hacer algo, algo sonado. Tocar las campanas, por ejemplo, pero que suene. Radio Pioneros FM. La radio de tu vida. Vamos con un grupo que pegaba, que vaga, pegaba pero bien. Y sobre todo con esto, hicieron una canción, ¿cómo no iba a pegar? Si decía que era nacido para ser salvaje, Stephen Ball. Vamos con otro de los grupos de los más famosos que hubo en los años 60 en el panorama español, musical español. Ellos son los Mustang. Por cierto, el cantante Santi Carulla empezó con los Sires y luego pasó a los Mustang. Y eso llevó a que la prensa de la época pues se cebó, que se llevaban muy mal, que si no había entendimientos, vamos, que se llevaban, pues no. Se llevan de maravilla y siguen llamándose de maravilla. Eso ha sido, no sé, algo que ha rondado mucho. En la zona de Madrid también decían que Brincos y Bravos no se podían ver. Mentira, precisamente Miguel mismamente, el actual Brinco, se lleva muy bien con el guitarra de Bravos, con Tony. Tenía un estudio de grabación y iban mucho y pasaban horas y horas tocando los dos. O sea que yo... Y el caso más cercano, bueno, más cercano, más palpable, es que decían dos conjuntos instrumentales, como era Pequeñiques y Relámpagos, no se podían ver. Pues no es que no se podían ver, pero en el concierto del 60 aniversario de los Pequeñiques, uno de los invitados fueron los Relámpagos. O sea que Lo que pasa es que hay veces que la prensa, con tal de vender... Bueno, vamos con los Mustang. Que vaya problema que tiene este hombre. Enamorado de la novia de un amigo. Vaya por Dios... Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo fiel. Y sé que es un pecado, pero no sé cómo pudo suceder. Un día sin querer, de pronto la adoré. Y mi amor a todos les oculté. No sé ni lo que hago y ellos dos ignoran lo que yo sentí. Y vivo avergonzado pensando si supieran que la quiero así. La tengo que olvidar porque vivir así, lo que es ajeno no es para mí. A no querer a quien su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Y mi amor a todos les oculté. No sé ni lo que hago y ellos dos ignoran lo que yo sentí. Y vivo avergonzado pensando si supieran que la quiero así. La tengo que olvidar porque vivir así, lo que es ajeno no es para mí. Lo debo aprender a no querer a quien su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Hoy no, su amor no podrá ser mío, porque está enamorada de un amigo fiel. Vamos ahora con los Bee Gees, en la época que eran solamente dúo, no eran trío, porque eran dúo, claro, al ser dúo no podían ser trío. Y hicieron y sacaron esta canción. No es muy el estilo de entonces de los Bee Gees, pero pegó fuerte. ¡Ay, Ohio! Why? Radio Pioneros FM, la radio de tu vida. Transmitiendo desde Andorra, Teruel, para el mundo. Radio Pioneros FM. Radio Pioneros, Radio Pioneros, Radio Pioneros FM, la radio de tu vida. Radio, Radio, Radio Pioneros FM, la radio de tu vida. Radio Pioneros FM, la radio de tu vida. Radio, Radio, Radio Pioneros FM, la radio de tu vida. En los últimos premios Goya se le iban a entregar, o le entregaron a Carlos Saura un premio. Bueno, el caso que el pobre hombre, pues, días antes falleció. Y la organización tuvo la brillante idea de que se escuchara la canción que en la película Cría Cuervos, la ¿Por qué te vas?, pues que sonara esa canción. Pues en principio fue una buena idea porque fue una canción que, a raíz de la película, y la película a raíz de la canción, pues triunfó muchísimo. Lo que pasa que donde no acertaron es que la versión original la cantaba Janet. Y llamaron a otra, bueno, otra artista. Ya sin decir si la cantó mejor, peor, era... Creo que fallaron. Que acertaron con que sonara la canción. Pero que fallaron en que no fuera Janet. A mí personalmente me supo mal y así se lo hice llegar a Janet. El caso que luego en la Capilla Ardiente, cuando llegó la Janet a despedirse, porque eran grandes amigos, la familia le pidió que la cantara. Si no vamos a escuchar esa canción, vamos a escucharla. Bueno, ahí lo dejamos eso. Vamos a escuchar de cuando empezó Janet con el grupo Los Picnic, que duró poco, pero hicieron grandes, grandes canciones, como esta de Cállate, niña. Mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió.